El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 41 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambiente y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta, y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. Para este programa, Omar Liet nos presenta un set mezclado que alude diferentes climas y tonalidades. Omar Liet es un productor y músico sintetista mexicano, integrante del dúo Man in Motion, agrupación de down tempo y electrónica alternativa que forma parte de la escena nacional. Omar está inmerso en la creación y programación de música y sonidos. Asimismo, es profesor de la carrera de producción musical con tecnologías en CAP Digital Training Center. Es conductor y productor del programa semanal Aurora Nocturna, que difunde sonidos, ambientes, espacios, ruido, beats y viajes sonoros. A continuación, escucharás un set estructurado por una selectiva lista de cortes de orden multifacético y que conforman un ecosistema auditivo de diferentes matices, que comprenden momentos texturales, experimentación, entornos introspectivos, minimalismo, reminiscencia tribal, silencio y noise. Déjate llevar por el siguiente viaje sonoro. Onírica Sensorial. Pro Radio. Toxic Pro Radio. Tóxico Pro Radio. Thank you. onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Onírica sensorial. Thank you. onírica sensorial. Toxic Pro Radio. Tóxico Pro Radio. Thank you. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Thank you.